Pero ¿cuál era el problema? Iban tres caras chimba y que ganó. La línea de meta, esto es este final. Eso es mal parido de estar entre los 10 primeros, entonces. Ha concluido en el top 20. Pero bueno, lo importante es que lo intentamos, lo hicimos ahí. Un aplauso mucho más fuerte. Y vamos a volver el mañana descansamos, entrenamos y volvemos el martes a ver qué pasa. Pero lo importante es intentar, mira cómo me quedo. Bueno, pues ahí tenemos Rick, que se ha hecho ya célebre con sus declaraciones muy particulares de describir las cosas. Usa palabrotas, pero muy cariñosas, ¿no? Bueno, pues de esta forma vamos ya cerrando la información deportiva en el día de hoy, porque está por aquí nuestra compañera Evelyn Lambert, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. A ver qué dice Adolfo Jiménez del Río, que nos tiene una más de deportes. Sí, hombre, para cerrar. Sí, sí, efectivamente. Una más de tenis, Adolfo Jiménez del Río. También, bueno, no, que va. El llanto de Serena Williams. El llanto de Serena Williams. Y este fin de semana en el United States Open hubo muchas alegrías y sonrisas por parte de los diferentes ganadores en los diferentes compromisos, pero también hubo llantos. Y llantos bastante profundos por parte de una tenista que siempre estará en la memoria de todo el tenis mundial, Serena Williams. Y es que la leyenda estadounidense puso el que podía ser el punto final a su carrera con una nueva prueba de fuego al rendirse nada menos que ante la durísima australiana Ala Tomljanovic en este abierto y tras una épica batalla de más de 3 horas, la más larga de su carrera en New York, según sus mismas palabras. Y es que Serena Williams, nacida en Michigan el 26 de septiembre de 1981, deja el tenis siendo considerada la más grande de siempre. Capaz... El Café Mañanero con Jorge Rivera. Con nosotros Evelyn Lambert sobre el cierre del Café Mañanero, cerrando con broche de oro, noticias del mundo del espectáculo. Evelyn, gracias por estar con nosotros, bienvenida a una nueva temporada. Gracias, Jorge, sabes cómo enamorarme cuando decís cierre de oro, ¿eh? Gracias, contenta de regresar. Espero que sus vacaciones hayan sido las mejores. Esperamos que regresen con mucha energía, iniciando semana aquí en el Café Mañanero. Pero también, a ver, yo hice mi tarea, te comento. Una tarea bastante ardua, porque casi que te estoy recopilando y voy a comentar a continuación las noticias que se convirtieron en las más importantes, en aquellas que resonaron no solamente en diarios españoles, sino también en diarios internacionales. Y vamos a iniciar con una noticia que, la verdad, a quienes aman la buena música, no les causó como que muy buen sabor de boca. Y me refiero al puertorriqueño Bad Bunny, quien hizo historia en los premios Video Music Awards de la cadena MTV al convertirse, mi estimado Jorge Rivera, en el primer artista de habla no inglesa en obtener el galardón al mejor artista del año. Esto aconteció el fin de semana pasado. El reggaetonero no pudo recoger la estatuilla en directo porque en ese momento estaba comenzando una actuación en el estadio Yankee en Nueva York como parte de su gira. Y fue precisamente en esa actuación donde se llevó todita las miradas, porque no solamente recibió la estatuilla, sino también se besó con uno de sus bailarines que lo acompañaba en el escenario. Bueno, Bad Bunny hace historia. Buena noticia para la música latinoamericana. No sé si es buena noticia para la música internacional que Bad Bunny sea considerado el mejor artista por Video Music Award, por MTV. ¿Con uno de sus bailarines o una de sus bailarinas? Con una, a ver, la noticia fue que se besó con uno de sus bailarines. En el momento se besa con una chica, no es noticia. Pero de pronto Bad Bunny se da la vuelta y besa también a un chico. Recordando ese momento histórico que pasó con Madonna también en una entrega de los premios MTV cuando besó a Britney Spears y Christina Aguilera. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que el mundo del reggaetón en su momento es considerado como un mundo machista. Entonces Bad Bunny viene a romper entre comillas, muchísimos estereotipos. Y ahora Bad Bunny luce incluso en sus atuendos ciertas prendas femeninas que lo han convertido en noticia, porque dicen Bad Bunny está rompiendo con todos los esquemas del típico reggaetonero bling bling. Ya el reggaetonero no luce como lucía en su momento Daddy Yankee. Nicky Jam también puede lucir. Vamos, como Bad Bunny se da la vuelta en el reggaetón. Así es. En esa misma entrega, una noticia importante, el premio gordo fue para Taylor Swift, quien ganó el galardón a mejor videoclip por su canción All Too Well. También la mejor canción del año fue para la californiana Billie Eilish por la canción Happier Than Ever. Y la mejor canción rock del año fue Black Summer de Red Hot Chili Peppers. Si hablamos de la española Rosalía, logró el premio a la mejor edición por Saoko de su álbum Motomami. Otra noticia del mundo del entretenimiento que aconteció en las últimas semanas. El actor Eugenio Derbez, actor mexicano, se sometió a una complicada operación tras sufrir un accidente. Esta noticia la dio a conocer a Alessandra Rosaldo, su mujer, quien fue la encargada de dar a conocer a sus fans la situación del actor a través de un comunicado. El proceso de Eugenio Derbez será largo y difícil. ¿Pero por qué hablamos de Eugenio Derbez en el Café Mañanero? Recordemos, Eugenio Derbez es un orgullo para los latinos. Fue partícipe de la película nominada y también la película que obtuvo el galardón a mejor película en los premios Oscar Coda. El actor de 60 años interpretó a Bernardo Villalobos, un talentoso profesor de música que toca piano y motiva a su alumna Ruby Rose, quien es hija de padres sordos mudos, a cumplir su sueño de ser cantante. Esperamos una pronta recuperación de Eugenio Derbez. Otra noticia en España que causó muchísima tristeza: el pasado 27 de agosto, Manolo Sanlúcar, maestro de guitarristas y compositor de música flamenca, murió lamentablemente a los 78 años de edad. Fue un día de luto, triste y negro para el mundo del flamenco español. Noticia importante: J-Lo y Ben Affleck por fin dan el sí. Otra de esas noticias que resonaron durante el verano. Bueno, con ese beso, con ese sí, vamos cerrando nosotros, porque el Café Mañanero llega hasta las 10 de la mañana. Ya viene por aquí nuestra compañera Rubí, como siempre, llena de color. Sí. Nos veremos mañana y culminamos sí. Con lo siguiente: se acepta la venta de cervezas en Qatar 2022. Los aficionados sonríen. Bueno, pues, bueno, muchas gracias, Evelyn Lambert. Y para todos, mil gracias y que tengan un resto de día muy feliz. Tropical.